¿Qué tal a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bienvenidos a esta nueva andadura en Spreaker, por cierto. Sí, os comento que desde que hice ese anuncio, pues se han puesto en contacto conmigo responsables de iVoox, con los que siempre he tenido un trato excelente y de verdad que desde aquí no tengo más que buenas palabras, porque no solo a nivel de correo electrónico o de teléfono, sino que también personalmente, pues cuando han venido a Madrid, se han reunido conmigo y he tenido pues una experiencia muy cercana, muy entrañable, y siempre han estado muy muy atentos a lo que es Vidas en Red y el trabajo que hago. Quizá por eso pues un poco la sorpresa, ¿no?, del anuncio de que de repente suelto el bombazo de que voy a probar en Spreaker. A ver, lo cierto es que no me caso con nadie, es decir, quiero probar Spreaker porque me permite tener unas herramientas muy interesantes de pago y una monetización, obviamente, que no es el objetivo principal, pero sí, por lo menos, como dice Tolo, me permite cubrir los gastos, porque obviamente tener el podcast me cuesta unos 70 euros al año, pues me doy por contento. Y dicho esto, tengo ahí alguna cosilla que quiero comentaros. De las notas que estoy tomando y de ideas que se me ocurren para compartir con vosotros, ¿no? Una de ellas es el iPad, ¿no? Hoy leí una cita atribuible a Steve Jobs, no sé cómo de cierta es, que dice, por lo visto él llegó a decir en algún momento de su vida, si le ponen un lápiz, se lo han cargado. Si le ponen un lápiz, se lo han cargado. Eso dijo Steve Jobs sobre el iPad. Y mira por dónde se están hinchando a vender lápices. Pero no lápices de estos que te valen céntimos, sino lápices de los que te valen 100 euros. Mira, yo con el iPad, mientras que mi relación con el iPhone ha sido bastante desigual, con el iPad tengo una relación constante y sólida. O sea, el iPad y yo somos como una especie de matrimonio longevo y bien avenido. Porque aunque he tenido iPhone y he dejado de usarlo, porque el iPhone me ha frustrado mucho, a día de hoy la mejor tablet, sin duda, es el iPad. Y como tablet es mejor que la Surface. Y mira que yo soy el super fanboy de Surface, me parece el portátil definitivo. Pero la Surface no es una tablet. No ha pretendido ser una tablet. Nunca será una tablet. ¿Será algo parecido? Pues podría serlo. Pero de momento no. Porque el modo tablet de la Surface está lejos de ser un modo tablet. O sea, yo el modo tablet es justificar que han hecho un intento de tener una interfaz táctil, pero como interfaz táctil es bastante incómoda. La rotación de la Surface es bastante penosa, bastante aparatosa, bastante tarda. Es decir, es como cuando Tolo dice que algo es eléctrico. Pues yo no sé, Tolo, tú que me escuchas, ¿cuál sería la palabra contraria a eléctrico? ¿A vapor? Pues algo así, ¿no? Y el iPad, en ese sentido, pues es la típica tablet que puedes llevar para casa, para estar tumbado en la cama. Como decía Andrés Ramos, con quien anoche grabé, que por cierto, si no habéis escuchado el podcast de ayer con Andrés Ramos, está en YouTube y está también aquí en Spreaker. Pues es sumamente interesante, pues los hábitos que él tiene de búsqueda de chollos por eBay. Así que he bautizado al señor Andrés Ramos como el ninja hacking de eBay. Es el auténtico ninja. Y su arte marcial ninjutsu es el que es capaz de encontrar cualquier pista que le lleve a encontrar esas tiendas que venden equipos a tan buen precio. Llevo 2 años con el mismo iPad. Y eso es todo un logro, porque ya la batería no es lo que era, aunque está sumamente bien. Han salido nuevos iPad, todos muy atractivos, todos muy bonitos, todo con un teclado. Pero lo cierto es que el teclado del iPad apenas lo uso. Y que el hecho de que tenga unas cámaras fabulosas tampoco es algo que uso. Me ha llamado más la atención el iPad mini. El iPad mini me parece un dispositivo muy chulo para llevar a todos lados. Pero la verdad es que para leer, lo mejor es el Kindle. Y supongo que al final aunque los geeks somos inquietos, y en el podcast de ayer que con Andrés Ramos, que fue un podcast bastante interesante, pues hablábamos un poquito de todo eso, ¿no? De cómo los geeks pues vamos cambiando, vamos probando cosas, pero al fin y al cabo los geeks al final tenemos un punto de equilibrio. Por ejemplo, si no me equivoco, y con el permiso del señor Miguel Ángel Cabrera, que a ver si lo invitamos a una tertulia, Miguel Ángel, aunque le da todo, es decir, es el hombre del renacimiento, pero su punto de estabilidad es el iPhone. Es decir, y la constante que él tiene a través de las entradas y salidas de equipos es el iPhone. En mi caso, mi constante es el Note. Porque aunque estuve bastantes años con iPhone, al final el Samsung Galaxy Note es la constante. Eso quizá algún día acabe, pero de momento es que me gusta mucho el Note, aunque apenas uso el palito, que esto es una manía que tengo. Y otra constante a nivel de tablets es el iPad. Y además es un equipo duradero. Es decir, tú te vas a comprar un dinero en una tablet, que por cierto, a mí como precio me parece que es un precio que está bastante bien, pero mira tú por dónde. Es un precio que vas a terminar amortizando porque la calidad de la tablet es realmente buena. ¿Que te lo llevas para trabajar? Pues como dice el señor José Antonio, que por cierto ha hecho un tutorial de Hackintosh por ahí, a ver si graba José Antonio, pues él dice que el iPad, los PDFs, típico archivo que todos abrimos, los devora. Es decir, se los come con patatas y sin respirar, lo cual es muy cierto. No todo el mundo puede decir eso. Yo en mi Surface, que es un i5, es decir, es un pepino, pero yo tengo instalado como lector de PDF un visor de PDF que se llama Sumatra. Es una aplicación que casi nadie conoce, se llama Sumatra PDF, pero es una aplicación ligerísima porque yo todas las cosas de un PDF no las uso. O sea, yo los PDF los quiero para verlos. Y punto. Si quiero subrayar un PDF, si quiero trabajar sobre un PDF, para mí lo ideal es una aplicación que hay para iPad, que la tengo aquí, que la voy a sacar ahora mismo, y se llama, en su momento me la recomiendo, Notability. Notability además es de estas aplicaciones que en su momento me compré y la utilizo en el iPad muchísimo. Pues yo a veces doy charlas, perdonad el ruido, por ejemplo, mañana tengo que dar una clase online vía Zoom, y tengo mis notas en PDF y las tengo subrayadas y todo. ¿Podría hacer eso con la Surface? Sí, pero la Surface es menos tablet. Incluso, os digo una cosa más, a la hora de leer las notas, si yo tengo que dar una charla en público, tengo que dar una clase, tuve una experiencia mala con la Surface, que cuando estaba a punto de terminar una charla delante de casi 200 personas, colapsó la Surface, un modelo anterior, dos modelos anteriores a este, y menos mal que lo tenía todo muy bien preparado, terminé de dar mi charla y nadie se enteró, pero me salieron varias canas. Sin embargo, el iPad, no sé, a vosotros cuántas veces se os ha colgado el iPad, yo no lo recuerdo. Que alguna aplicación cutre se colapse, quizás, pero no es el caso, ¿no? Otra cosa que tengo en la cabeza, que tengo aquí en mis notas, en mi Moleskine, es el tema del COVID. Pues sabéis que con el tema del COVID, pues se dispararon los consumos, las compras, mejor dicho, de ciertas cositas. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo, se dispararon las compras de webcams. La gente empezó a darse cuenta que la webcam de su portátil era un poco castaña y que pues no es mala cosa tener una webcam. Yo, a Dios gracias, desde hace ya algunos años tengo la Logitech C922, que me parece una webcam fabulosa, y aunque tengo cámaras que podía conectar a la capturadora de vídeo, al final no lo hago porque me resulta comodísimo, y si hay una luz más o menos decente, incluso con poca luz, la Logitech me va de cine. Sí os comento algo que ya os puedo ir adelantando, y es que he echado de menos un sobremesa en condiciones. Y aunque tengo un portátil, que en su momento ese portátil pues llegó, el portátil funciona muy bien. Un sobremesa lo echo de menos. Y va a caer un sobremesa. Me ha llegado providencialmente un sobremesa, que ya os comentaré un poco mi idea de tener sobremesa. Y eso sí, porque al final me di cuenta de que sí, es verdad, el portátil está bien, pero yo al final, a pesar de la movilidad y de la era post-PC, os recomiendo que escuchéis el podcast de Andrés Ramos sobre la era post-PC, con unas reflexiones muy interesantes. La era post-PC no existe. Apple está empeñada en que usemos el iPad como único dispositivo. Yo he leído entrevistas de Tim Cook donde dice que él lo que espera es que al final en las oficinas la gente tenga un iPad. Y a mí me parece admirable que el podcaster Federico Vitucci, creo que se llama así, que también tiene un blog, interesantísimo por cierto, yo creo que es la mayor autoridad a nivel de iPad y demás, pues que este tipo lleve años utilizando el iPad como único dispositivo. ¿Qué pasa? Que él ha tenido que adaptarse a las limitaciones del iPad. Esto es lo que ocurre. Esto con una Surface no te hubiera pasado. Te tendrías que haber adaptado tú a las limitaciones de la Surface como tablet. Pero la Surface en ese sentido, como dock, es perfecto. Tú lo conectas, lo enchufas y a funcionar. Entonces, sigue botándole. Ahora que me ha caído este sobremesa, pues estoy dándole vueltas pues al hecho de que al final es verdad que donde yo escribo, donde yo trabajo, donde yo hago directos, donde yo edito vídeos y sobre todo donde yo en el Call of Duty derroto y humillo una y otra vez a Nipegun y a Belillo 86 masacrándolos y sometiéndolos a la tiranía de mi AK-47 y las diversas armas de las que dispongo, eso lo hago en mi despacho, en mi mesa de despacho. Aquí es donde yo estudio, donde me preparo mis charlas, mis clases. Y ahora que teletrabajo, pues aquí es donde yo trabajo. Entonces, un sobremesa está muy bien. Va a permitir esa comodidad. Y para ello, pues sería interesante el doble monitor. Es decir, yo tengo ahora un monitor bastante grande, pero me estoy dando, viendo los setups que tiene la gente. Esto viene también de la conversación con Andrés Ramos, que es el gran corruptor de menores. Pues viendo los setups que alguna gente tiene, me molaría tener una configuración muy chula, que es, se la he visto a programadores, eso en Instagram, seguro que habéis visto ahí todo tipo de configuraciones, la mar de guays. Esta configuración es uno que tiene un monitor en modo gaming, en modo horizontal, y la otra configuración que tienen es una configuración vertical, como para leer textos. Entonces veo a muchos programadores que a lo mejor tienen una para navegar por internet o ver las aplicaciones o lo que sea, pero luego a la hora de programar tienen ese monitor en formato vertical que sí que les permite, pues por ejemplo, tener un texto. Y eso es una cosa que yo utilizo mucho. Es decir, a veces estoy con la doble pantalla, en este caso uso la del portátil, que es mi segundo monitor, y entonces voy comprobando la documentación. Lo que pasa es que se me hace incómodo, porque tengo dos impresoras, una a color y otra, dos impresoras de láser, una a color y otra en blanco y negro, y el portátil lo tengo encima de la impresora a color, lo cual no me queda en un ángulo bueno. Y esta mañana, hablando por Discord, por cierto, qué gran aplicación Discord. Qué bien funciona Discord. Qué forma de mantener, pues, conversaciones telefónicas fluidas. O sea, WhatsApp va bien, pero Discord es perfecto. Y yo no sé por qué Discord no tiene el predicamento que ha tenido ahora con la pandemia, que ha tenido para otros. ¿Y cuánto tiempo lleva Discord? Eso lleva lo más grande, ¿no? Pues me decía Andrés Ramos por Discord esta mañana, hablando de un proyectillo que hay por ahí. Dice, Converso, ¿sabes qué es lo siguiente, no? Le digo, ¿qué es lo siguiente? Dice, que vas a vender el portátil. Y me resistí a darle la razón, pero al final le tengo que dar la razón. Pues sí, al final voy a vender el portátil. Es más, aquí, delante de todos vosotros, os digo que vendo el portátil. Es un Lenovo Legion i530, portátil gaming de 15,6 pulgadas, Full HD, con un Intel Core i7 de octava generación, 16 GB de RAM, 1 TB de disco duro, 256 SSD, una tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1050 de 4 GB, Windows 10, teclado negro QWERTY retroiluminado, mogollón de USBs, USB tipo C, HDMI, en fin, está muy bien. Y por 1000 euros es vuestro. Así que el interesado, voy a dejar en vidasenred.com una descripción del portátil, y si a alguien le interesa, está perfecto. Perfecto no, perfectísimo, está inmaculado. Todo funciona bien, todo funciona maravilloso. El portátil, la verdad es que no le da mucha vida. Bueno, no le ha hecho mucha vida de exterior, así que está muy bien cuidado. Entonces, bueno, una de las cosas que hablaba con Andrés Ramos, perdonad que hoy haga bastante endogamia, pero es que han salido varios temas de conversación, y hay un tema que estamos poniendo en, hablando, dándole vueltas. Yo en su momento lo conté, lo hablé. Andrés ha retomado la idea con fuerza. Es la idea de tener una cuenta de Google Drive colaborativa, es decir, entre varios colegas. Bueno, me habéis oído hablar de eso varias veces. Yo he hablado de tener un NAS entre varios amigos, lo cual me parece una gran idea, y tener una cuenta de Google Drive también. Esta semana me metí en eBay, me puse a mirar y compré una cuenta de Google Drive por muy poco dinero. Me creé una cuenta de Gmail específicamente para eso, creo que menos de 3 euros la compré. Que en realidad no compras una cuenta de Google Drive, sino una unidad de Google Drive dependiente de una cuenta de un tío que tiene Google Team o no sé qué cosa. Sí, es ilimitada, pero estás a merced de ese tío. Es decir, ese tío, primero, puede ver lo que tú ves, y segundo, si ese tío decide borrar todas las cuentas que tiene, pues muchas de estas cuentas que las ves, ves que en eBay tienen 10 ventas, 20 ventas, 30 ventas, pero ves claramente que son cuentas de vendedores que aparecen y desaparecen. Bueno, me he comprado una por probar, por compartirla con unos pocos amigos, compartir cositas. Estoy subiendo cosas. Como ya sabéis, tengo 100 megas de subida desde un cambio que me impuso ahí Vodafone. Y tengo esa intención de compartirlo. Pero Andrés Ramos tiene ideas más eficaces y vamos a hacer algo más interesante. La verdad es que la idea de compartir entre varios es un paso atrás. Es como volver al internet. Bueno, casi es como volver a la época de los cassettes y de las copias de los CDs. Aunque las copias de CDs duraron menos, pero la época de los cassettes, y los más jóvenes que me escucháis no sabréis ni de lo que estoy hablando, esa época pues era una época curiosa, ¿no? Cuando nos pasábamos música copiada en cassette de doble pletina. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, en la informática no había discos duros externos, no había pendrive de alta capacidad, había disquetes de 3,5, de 5 1/4 antes de eso, disquetes flexibles que no tenían mucha capacidad, porque yo creo que el disquete de 3,5 tenía 1,44 megas de capacidad, con lo cual podías pasar archivos de texto. Yo los disquetes que tenía los tiré hace dos limpiezas generales, que los tiré todos porque ya, la verdad es que ya todos los ordenadores que tengo no tienen disquetera. El sobremesa que tengo, que es el que usa principalmente mi mujer, tiene unidad de CD, pero es que ya, por ejemplo, el Lenovo Legion, que es mi portátil principal, la Surface, obviamente es que no tienen ni CD. Ni CD. El sobremesa que viene de camino, le voy a copiar Windows 10, que por cierto he comprado una licencia de Windows 10 en eBay, de Windows 10 profesional en eBay, por 4 duros, que no es la primera que compro, y le voy a instalar su Windows 10 original con una licencia OM. Original. Windows 10 pata negra, además. Windows 10 profesional. Así que, bueno, al final uno lo que aspira es a tener un escritorio, pues que a lo mejor no lo utilizas todas las semanas, pero cuando lo utilizas necesitas un escritorio con tu teclado. Y nosotros que somos podcasters, le damos a YouTube, pues al final yo no grabo vídeos. El otro día grabé un vídeo en la terraza de mi casa. pero no es lo habitual. Lo habitual es que grabes un vídeo con tu micrófono Zoom H5 en condiciones, que se oiga bien, con tu webcam y con todo, en un entorno un poquito más controlado. De ahí a que el sobremesa que viene de camino, pues me ha abierto los ojos y me ha hecho reflexionar. En cuanto a Linux, que me estáis preguntando algunos, ¿qué pasa con Linux? ¿Con Verso sigues? Pues mira, tengo un PC antiguo que al final lo voy a terminar mal vendiendo. Igual que tuve el segundo Dell que compré, un Dell Dimension, que era un Pentium 4, que cuando me cambié de oficina, por ahí está el podcast, que me puse 2 semanas y en Wallapop vendí lo más grande. Pues vendí un Dell Dimension que tenía con Linux y lo vendí por 20 euros en plan, a ver, quítamelo de en medio. Y yo pensé, ¿alguien querrá ese ordenador que es bastante antiguo? Pues sí, llegó un tío con su coche, me lo compró, me pagó los 20 euros, me dio las gracias y se fue. Entonces, el PC que me vendió Abelillo, que es un Intel Quad Core con 4 GB de RAM, la verdad es que es un equipo que va muy bien. Va muy, muy bien. Y lo tengo con una Ubuntu y van bastante fluido. Bastante fluido. Y este es el equipo principal, aparte de la Raspberry Pi 4, con Linux. Por cierto, qué bien va la Raspberry Pi 4. Pero Linux me mata. O sea, yo lo digo, a mí Linux me fascina, me devora horas. Para mí Linux ha sido una especie de salvavidas mental, una especie de proyecto, ¿no? Hay gente que colecciona cromos, que construye barcos en una botella. Pero Linux, hay distintos niveles. Hay un nivel de Linux donde aprendes a instalarlo, le instalas tus cositas y te limitas a utilizarlo pues como el que utiliza un sobremesa. Es decir, le instalas tu... Bueno, las distribuciones que vienen con Linux vienen ya con todo, con lo cual ya viene con VDC y con todo, haces menos. Le instalas alguna aplicación más que puedas necesitar, algún editor de vídeo, que ahí están, hay editores de vídeo excelentes en Linux. Le instalas Audacity, le instalas Minecraft, si juegas Minecraft, yo qué sé. Y al final, pues hace con tu sobremesa o con tu equipo con Linux lo que haces con cualquier equipo, ¿no? Pero luego hay otro nivel, que es el nivel profesional. Por ejemplo, voy a instalar esto, voy a hacer lo otro. Y ahí ya sí que hay que tener cierto dominio. Y ahí es donde puedes frustrarte bastante. Y yo la verdad es que, mira, tengo la ayuda de amigos inestimables que me han ofrecido su generosísima ayuda. Ahí está el señor Ángel, siempre disponible, y luego está ya el señor Hardware Addictos, que me ha dedicado audios, me ha pasado scripts, pero hay que echarle horas. Yo, por ejemplo, esta semana, entre pitos y flautas, no he tenido tanto tiempo, y ahí tengo la Raspberry Pi muerta de risa. La única que tengo operativa es la que tiene Pi-hole, que ahí está, y con un servidor de DNS, que es el Pi-hole, y va muy bien, y estoy pensando meterle un servidor proxy. Por darle más cosita a la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy un poco... La verdad es que estoy un poco desanimadillo con tema de Linux, porque cuando tienes energías vas a tope, pero como tengas pocas energías, pues lo vas arrinconando. Pero no he dejado Linux, ¿eh? No he dejado Linux, y siempre me gusta tener al menos un equipo con Linux donde cacharrear. Bueno, amigos, y por último quiero hacer una reflexión. No es de tipo político, tranquilos. Aunque me da igual, si fuera de tipo político la haría igual. Es una reflexión que es más personal, porque me involucra, y que yo estoy viendo, pues con esta crisis las peticiones de ayuda de alimentos se han disparado enormemente. Incluso la televisión está reconociendo el trabajo de las parroquias de la Iglesia Católica Romana. Yo no soy católico romano, por supuesto respeto todas las religiones, pero sobre todo respeto esas religiones que hacen bien a los demás. Es decir, no sé si hay muchas mezquitas que estén dando alimentos y haya colas de 3 horas. No sé si hay muchas sedes del Partido Comunista donde estén repartiendo alimentos y haya colas de 3 horas. Tampoco sé si hay sedes del Partido Popular donde estén repartiendo alimentos. Lo dudo. Pero ¿sabéis quiénes están repartiendo alimentos y tienen colas de horas? Pues las parroquias. La parroquia de San Juan de Dios, en Vallecas, sigue repartiendo alimentos y con la crisis del coronavirus está dando alimentos a más de 600 familias. Chicos, 600 familias es muchísima gente. En esta parroquia almacenan hasta 70.000 kilos de comida procedente de banco de alimentos y de donaciones de empresas y de particulares. Y además están dando productos sanitarios, mascarillas, productos de higiene, etc. Cáritas España tiene más de 73 millones invertidos en, aparte de comida, Cáritas hace muchas cosas. Y yo conozco Cáritas, no voy a decir datos porque son datos profesionales, pero a nivel profesional yo sé cómo funciona Cáritas a nivel interno y es admirable, es encomiable. Ojalá muchas empresas funcionaran como Cáritas a nivel de eficiencia, pero a nivel de economía, de comercio justo, de búsqueda de empleo para gente que está muy precaria, pues ellos han conseguido que en España más de 1.400 personas tengan acceso a empleo. El 41% de las ayudas de Cáritas las reciben personas que no pertenecen a la Unión Europea, es decir, son extranjeros que vienen de fuera de la Unión Europea. Hablamos de otras parroquias, ¿no? Una parroquia de la Cañada Real dice que ha triplicado las ayudas. El sacerdote de esa parroquia dice: antes atendíamos a 137 familias, fundamentalmente musulmanas. Dice, y ahora a 135 más. A muchos de ellos vecinos de Vicálvaro que llaman al 110 desesperados y al 010, y el 010 les remite a la parroquia. La iglesia de San Ramón Nonato daba 225 comidas diarias en su comedor. Ahora, para evitar contagios, han tenido que entregarlas y ahora dan 900 comidas calientes entre bocadillos y tupper de comida, sin contar 1.200 ayudas de entrega de productos no perecederos, en plan arroz, pastas, galletas, aceite, etcétera. Yo soy cristiano evangélico, mi iglesia es una iglesia bastante más pequeña, ya que los cristianos evangélicos somos una minoría religiosa en España. En otros países no, en otros países son una mayoría. Pero también hacemos lo que podemos. Y nosotros tenemos pues un ropero. Tenemos dos sitios. Uno en el barrio de La Fortuna, por cierto. Y otro en la iglesia nuestra, pues en el barrio donde está, ¿no? Y aparte del ropero, pues también dábamos alimentos. Bueno, pues nosotros hemos multiplicado casi por 4 las ayudas quedamos en comida. Es decir, si antes se gastaba X dinero, pues ahora se gasta el 4 veces más en compras que hacemos. Básicamente lo que tenemos es muy sencillo. Tenemos un equipo de gente, que es el equipo de ayuda, que son los que se organizan. Entre el equipo de ayuda, pues tenemos a algunas personas que son profesionalmente, son asistentes sociales, con lo cual se hace un trabajo un poquito más profesional, ¿no? Se hace una ficha a la familia, se controla qué ayudas tienen, qué ingresos tienen. Un poco se le ayuda también con la economía y se le ayuda también pues con la compra. O a veces hay cosas que no soluciona la compra. A veces esa persona pues necesita dinero para cierta ayuda. A veces la ayuda que necesita esa persona es que vaya una persona a limpiar a su casa. Pues también se organizan para que haya gente que le limpie la casa a una persona que está mayor o que tiene una discapacidad o que la acompañe al médico, ese tipo de cosas, ¿no? A veces se ha dado ayuda de personas extranjeras que le ha pasado una desgracia, tienen que ir al país y no somos una iglesia grande. De hecho, el perfil de mi iglesia es clase media baja, con mucha gente de clase baja, extranjeros con pocos recursos, pero gente que a pesar de tener pocos recursos, a la hora de la verdad, y me quito el sombrero ante ellos, se rascan el bolsillo y ayudan a los demás. ¿Estoy haciendo proselitismo? No, no voy a presionar a nadie para que se haga evangélico. De hecho, no me interesa nada que nadie se haga evangélico. Lo que sí estoy diciendo es que cuando han salido alguna gente que ahora está en el poder, que se han metido a interrumpir misas católicas, con sujetador y otras enseñando los pechos y gritando arderéis como en el 36, esto no es una exageración. Es decir, gente que ahora está en centros parlamentarios, pues son gente que se han dedicado a profanar iglesias, a profanar encuentros religiosos y a gritar amenazas, lo cual me parece gravísimo. Arderéis como en el 36. Me da mucha rabia, porque aunque yo no soy católico romano, pero sí, digamos que estamos en el mismo lado, ¿no? En el mismo lado, para un musulmán no hay diferencia entre un católico y un evangélico, para ellos somos lo mismo. Entre un protestante, por si queréis entenderlo de otra manera. Con lo cual, me tengo que poner del lado, ya no solo de la gente porque son vecinos denominacionales míos, sino porque son gente que ayudan a los demás. A alguno les parecerá una falacia decir, bueno, ¿y cuántas sedes del Partido Comunista están ayudando? Bueno, seguramente hay ejemplos más que encomiables de gente que está haciendo cosas por los demás. Pero normalmente cuando se hacen los partidos políticos, cuando hacen alguna acción de ese tipo, pues son muy de tipo propaganda, ¿no? Para decir, mirad qué buenos somos. Pero hablo de los católicos, ni siquiera hablo de los protestantes. Los católicos dan ayuda y no esperan que la gente se haga católica o vaya a misa. Las parroquias católicas que están en el anillo sur de Madrid atendiendo principalmente a familias musulmanas son parroquias que no están intentando meterle la misa al musulmán, porque esos musulmanes que hay, yo los conozco, son del África subsahariana, son gente que no se han integrado, que algunos ni siquiera hablan español, son gente muy pobre y gente que va a seguir yendo a su mezquita los viernes. Pero no por ello los católicos de esas parroquias van a dejar de darles ayuda. Entonces, os digo una cosa, yo no entiendo ese odio anticlerical. Sí, sí, seguro que el estamento y la jerarquía católica ha hecho muchas cosas y todo el mundo puede decir muchas cosas de que los abusos a menores, lo cual es deleznable y por supuesto es nuestra repulsa, pero no lo repulso yo. Cualquier católico de a pie que está en esas parroquias, pregúntale qué le parece el abuso a niños. Te va a decir lo mismo que piensas tú y lo que pienso yo. Lo que piensas tú, amigo ateo, y lo que pienso yo del sector cristiano protestante. Esta gente está donde tienen que estar, que es ayudando a los demás. Y yo creo que cuando algunos hablan de los privilegios, de las confesiones religiosas, pues deberían de ver los números. ¿Cuánta gente está siendo ayudada por confesiones religiosas, en concreto por la Iglesia Católica, en menor medida, las iglesias protestantes también? Pero ¿cuánta gente está recibiendo ayuda que es ayuda que al final no es una ayuda de la que se hace cargo el Estado? El Estado se siente muy aliviado cuando de pronto hay comedores que funcionan no con dinero público, sino con dinero de los parroquianos. Que sí, que los bancos de alimentos, y os lo digo, los protestantes también, recibimos donaciones del Banco de Alimentos, Banco Mundial de Alimentos y de Cruz Roja, que nos proporcionan ayudas, pero ¿sabéis qué ocurre? Que Cruz Roja se fía de las parroquias católicas y de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque saben que no hay compadreo. Que los alimentos llegan a quienes los necesitan. Los alimentos llegan a quienes los necesitan. Cáritas está haciendo un trabajo increíble. Los cristianos protestantes tenemos una cosa que se llama Misión Evangélica Urbana, que es una especie de Cáritas, es decir, ayuda integral, no solo alimentos, sino apoyo educativo y tal. Yo tengo amigos que trabajan en Misión Evangélica Urbana que reciben ayudas de la Caixa, porque la Fundación de la Caixa han venido a hacer una auditoría, han visto cómo se gastan el dinero y todo lo que están haciendo y la Caixa ha dicho, toma, os financiamos estos proyectos. Porque además, este tipo de financiación no es a fondo perdido. Es decir, plantéame un proyecto. Pues mira, vamos a hacer un proyecto de escolarización, de apoyo escolar y de becas de comedor. ¿A qué gente vais a ayudar? ¿Cuánto vais a necesitar? Y el dinero se asigna para ese proyecto. Y luego la Caixa audita la marcha del proyecto, contablemente y a todos los niveles. Entonces, deberíamos de empezar, sobre todo aquellos que generalizan. Es muy difícil generalizar, pero para todo, para la derecha, para la izquierda, para la gente atea y para la gente religiosa. Pero lo cierto es que, aunque se hayan dicho esas cosas que se han dicho y esos parlamentarios hayan hecho esas cosas que han hecho, al final los que están dando el callo son los que están apartando parte de su salario para ayudar a otros. Y os digo una cosa, yo llevo tiempo pensando, digo, si la cosa se pone peor y la cosa se está poniendo peor, en la comunidad a la que pertenezco, pues estamos viendo cómo de manera alarmante pues están creciendo las ayudas de auténtica desesperación. Os cuento un caso sin decir nombres y apellidos, ¿eh? No estoy diciendo nombre de nadie. Unos refugiados políticos, los conozco la familia y cómo viven. Esta gente tenían dinero para 3 meses y se han quedado sin dinero. Como tienen el estatus de refugiado, pueden estar legalmente en España, pero no pueden trabajar. Así que están desesperados por tener trabajo en el mercado negro, porque no tienen otra alternativa para subsistir. Y alguno preguntará, ¿y te parece ético eso? Me parece totalmente ético, porque yo haría lo mismo. O sea, si tienes que trabajar para comer y te dicen, no, pero es que no puedes trabajar legalmente hasta que no te responda el Ministerio del Interior a tu solicitud de refugio político. ¿Y cuánto va a tardar eso? Pues puede tardar 2 años. ¿En esos 2 años qué haces? ¿Te mueres de hambre? ¿No le das de comer a tus hijos? Bueno, pues esta gente, la única ayuda que está recibiendo es de la comunidad a la que pertenezco. Y cada vez que reciben ayuda, se echan a llorar y dicen, no tenemos boca para daros las gracias, porque esto es la diferencia entre comer y no comer. Bueno, como esta gente, hay muchísima gente, los hay españoles también, que antes tenían su trabajito, pero ahora no lo tienen porque trabajaban en hostelería. Hay muchísimo inmigrante de América Latina, de Ecuador, gente trabajadora como la que más, que no es que quieran vivir de las ayudas. Esta gente trabajarían y si pudieran trabajar en 3 trabajos en vez de 2, si les diera el día, trabajarían en 3 empleos. Los conozco y son amigos míos. Y vienen a mi casa y yo voy a casa de ellos. Esto va a aumentar. Y en el futuro es posible que os anime a participar de esas ayudas. A veces hay gente que me ha dicho, Converso, vivo bien. Gracias a Dios o a lo que sea, porque no creo en Dios, tengo una buena vida. Mi mujer y yo tenemos trabajo, tenemos para vivir adelante, pero me gustaría ayudar a los demás porque sé que hay mucho sufrimiento en el mundo. Pues eso es un buen planteamiento. Seas o no seas creyente, obviamente, esto es una cuestión de ética, no es una cuestión ni siquiera religiosa. Y algunos me habéis comentado que son las fotos, cuando hago vídeos en YouTube, tengo unas fotos atrás de 2 niños. Son 2 niños colombianos que tenemos apadrinados. Y la verdad es que lo hacemos con una agencia que es de toda confianza. Conozco gente que trabaja en la agencia. He tenido la oportunidad de conocer a esos niños que fueron apadrinados y que ahora son adultos y tienen sus estudios y sus hogares, lo cual es una satisfacción inmensísima. Y por muy poco dinero puedes cubrir las necesidades educativas, alimentarias y asistencia a la familia de gente que está en situaciones pues muy malas. Y no cuesta dinero ayudar a los demás. A ver, quizá algunos de los que estáis escuchándome estáis pensando, Converso, pero es que soy yo el que necesito ayuda. Pues oye, no estoy pasando el cepillo. Es que ni siquiera estoy pasando el cepillo para decir, y dar dinero a los evangélicos. No, ahí está Cáritas. Darle dinero a Cáritas, a Cruz Roja. Me parecen organizaciones que funcionan muy bien. Personalmente casi que siento más simpatía por Cáritas que por ninguna otra, porque veo lo que están haciendo. Entonces las cosas van a ir a peor, espero que no, pero es posible que las cosas vayan a peor y tengamos que plantearnos hacer sacrificios para llegar a estas personas. Así que amigos, esta es una reflexión, perdonad que os dé la paliza, pero creo que es una reflexión necesaria para los tiempos que vienen. Así que Os mando un cordial saludo. Gracias por escucharme, gracias por estar en Vidas en Red. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.